Semana 6, Nehemías 4, versículos 7 al 23. Ante oposición externa, vigilancia. Inicia. Lee el texto de esta semana, Nehemías 4, 7 al 23. Valentía por conflicto. Los capítulos 4 al 6 se pueden considerar como una narrativa que cumplía las artimañas de la oposición. El primer capítulo de esta sección presenta formas de oposición externa directa. El capítulo 5 reformula la oposición desde una perspectiva interna en la que los problemas surgen de la gente de adentro. El último capítulo repasa la oposición externa, pero ahora desde un ángulo indirecto, oculto, tres capítulos completos dedicados a la oposición. Esto indica que la fricción y la resistencia no deberían desanimar a los líderes piadosos. Cada vez que Dios se mueve, siempre habrá una reacción por parte del diablo. De hecho, deberíamos sentirnos animados cuando hay fricción, ya que cuando eso sucede, podemos tener la seguridad de que hay movimiento. Estos capítulos sobre oposición nos aconsejan sobre el camino que podemos tomar cuando nos enfrentamos a la oposición. No hay nada nuevo bajo el sol, y los ataques de hoy todavía están en las mismas categorías. Como lo demostrará el estudio de estos capítulos, la oposición no es el desafío. El verdadero desafío es acudir a Dios con consistencia, persistencia, insistencia y fidelidad ante cada punto de conflicto. El estudio de la semana pasada identificó que el arma principal del liderazgo bíblico es la oración. Esta semana examinaremos la segunda arma para enfrentar la oposición externa. Escribe. Escribe Nehemías 4, 7 al 23 en la versión bíblica que prefieras. Si tienes poco tiempo, escribe Nehemías 4, 9 y 13 al 17. También puedes parafrasear el texto con tus propias palabras, bosquejarlo o hacer un mapa conceptual del capítulo.